días, estamos... Hola, buenos días, estamos acá en Radio Buena Onda, acá con Miguel y DJ, y estamos esperando acá a Facundo que venga. Coordinador Martín, que ya conocemos, el taller de radio los martes y viernes de 12:15 a 1:30, la tallerista Romina, música los miércoles de 12:30 a 2 y los viernes de 12:30 a 2 también, el tallerista Pablo. Y el taller de baile son los días lunes de 12:30 a 2 con la tallerista Karina y los días miércoles de 18:30 a 20:30 horas. Hasta la cámara. Thank you. Thank you. presentarnos también de casa con el coordinador Martín de Radio Ferromina, martes y viernes de 12:20 a 1:30. Tocando los talleres de música, los días miércoles, los días viernes, y los días viernes de 12:30. Rurales estaremos lunes de 12:30 a 2 y miércoles de 6:30 a 8:30. El sello de la radio, Radio Buena Onda, el sello de Caja, Carlos Jota Guzmán. Estamos aquí y seguimos en Radio Buena Onda. Como usted hubiera hecho lo mismo antes a mí. cállese usted, es el último, y yo nunca me hablo con últimos. Yo no soy el último, han llegado después de mí, así que voy delante de los dos. Quítense, este sitio es mío. ¡Ey, ey, no me empujen! Calma, calma. ¿Qué más da que me ponga más adelante o más atrás? Nos vamos a pelear por algo que tiene tan poca importancia. ¿Qué importancia? Vaya usted a la cola o va a tener un problema importante en su cara. ¡Ey! No me empuje usted, que tengo un enojo. ¿Enojo? Enojo se le va a quedar a usted con un ojo morado cuando no se vaya la cola. Por favor, un poco de silencio y respeto. Recordad que soy todos hermanos. Tiene usted razón. Perdónenos, padre. Para eso estoy aquí, para perdonaros. ¿Pero creéis que este es el mejor estado de ánimo para confesaros ante mí y ante Dios? No, padre Marcelo. No, lleva usted razón. No se preocupe, padre Marcelo. Esto no volverá a pasar. Oiga, por favor, ¿qué es el último? Señora, señora, usted es el último. Ya te lo dije. Hecho por el actor Alberto Hidalgo, y bueno, si son las 12, una y nueve, mejor dicho, perdón, vamos a pasar un poco de música y seguimos con los radios. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Come on. No, por Dios. Bueno, nos vamos a despedir de Radio Buena Onda, los vemos el martes de 2:15 a 1:30 de vuelta. Y hoy vamos a hacer una transmisión especial para la Feria de Ciencia. Nos queremos despedir, ya nos estamos llenando de Radio Buena Onda y ahí lo paso a Rodrigo para hacer las tuyas. Bueno, nos vemos a todos.